Todos los homenajes te serían propicios. Las injurias del hombre que amanece y halla su mundo en ruinas. Las maldiciones de los poderosos que viven de la usura. Todas las agresiones te coronan de triunfos. Te debatías unánime entre las exigencias de dos brujas feroces, la poesía y la guerra. No te rendiste a sus encantamientos. La voz desaforada de la que te serviste para el grito de guerra codiciaba tu espíritu. Las dos se disputaban tu cuerpo. Te querían amantes saciándoles el ardor que las condena a ser cuerpos sin carne. Pero las defraudaste. Una quiso escuchar el canto de tu pecho calagar a su oído. Tu voz se rebeló y tu verso fue un arma. La otra te creyó conquistado y ordenaste la lucha necesaria. Tu boca había elegido la ubre de esa hembra que amamanta a los hombres, que fundan dinastías y dividen.